the butter and the fire and the offering. Bienvenidos a Historias del Blues aquí en Javeriana Estéreo. Hoy tenemos un programa muy especial. Como suelo decir, en momentos como este es muy grato cuando llega a nuestras manos y a nuestros oídos una nueva producción de blues y sobre todo si es hecho aquí en Colombia. Raise the Fire America es el nuevo disco de Carlos Elliott Jr., un trabajo que tiene mucho sabor del Hill Country Blues, muy enraizado en el sonido del Mississippi, del sur de Estados Unidos. Carlos, bienvenido nuevamente a Historias del Blues y cuéntenos cómo llega esta nueva producción, Raise the Fire America, después de ese hermoso disco que usted nos presentó el año pasado. Diego Luis, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Historias del Blues, este espacio tan importante, tan especial, dedicado al blues y a sus raíces aquí en Colombia. Bueno, el Raise the Fire America es la producción actual, es este momento en donde grabo en formato dúo, sin cortes, sin ediciones, sin, digamos, postproducción o trucos de postproducción. Es tal cual el sonido que trato de hacer en vivo. Entonces, esta es pues la nueva producción de Carlos Elliott Jr. en su Power Blues Duo. Ese es el formato actual. Bueno, ¿y por qué ese cambio de, digamos, de los Cornlickers ya a solo el trabajo en dúo? Bueno, a ver, el dúo ha sido una fuente de inspiración de hace un tiempo acá, ya que, bueno, principalmente me he inspirado por el sonido del juke joint de Mississippi y artistas como, a ver, Tim Rutherford o Robert Belford, Art Boys, músicos de norte de Mississippi que hacen Hill Country Blues. El formato siempre ha sido un dúo, guitarra y batería. Tuve el año pasado la oportunidad de promocionar el disco que grabamos en el año 2012 con la agrupación de Cornlickers, la banda de Big Jack Johnson. Y eso fue toda una experiencia muy grata. Se me abrieron las puertas, el horizonte. Hace rato no tocaba en banda hasta que empecé a tocar más frecuentemente con los Cornlickers. Pero pues antes de hacerlo con The Cornlickers, pues yo ya tenía mi dúo y hacía ensambles de dúo tanto aquí como cuando viajaba por allá con un baterista, con otro baterista. Entonces pues a mí realmente, a nivel, digamos, de promoción de mi trabajo, siempre me ha quedado muy difícil pues promocionar mi el sonido con la banda, con los Cornlickers. Pues ellos viven en los Estados Unidos y yo pues básicamente toco es en dúo. Entonces ese era como el deber que tenía de documentar ese sonido que es más el sonido que yo tengo y que yo hago hoy.

Carlos, hablemos un poco como del mensaje que trae este disco. Es como un llamado a despertar. De hecho, pues el nombre del disco, Raise the Fire America, enciende el fuego, es eso, como empezar a despertar conciencias de acerca pues de la importancia de vivir aquí en este continente y de muchas otras situaciones. Sí, el concepto del disco se desarrolla en torno al fuego como elemento sagrado, elemento de purificación, de sanación, también a nivel espiritual, de adoración y yo diría que también de revolución. Entonces es en torno a este elemento sagrado que se desarrolla y también es como ese llamado a el americano, bueno, no importa si es en el norte o en el sur, somos americanos y es la invitación a una unión a través de la conexión con las tradiciones ancestrales, invocando a avivar el fuego interno en cada americano y esto naturalmente nos conecta con, por ejemplo, con la madre tierra. Entonces, ese es como el concepto en torno al fuego. Que nos une como americanos. Y bueno, a nivel musical, pues también existe esa conexión, siendo el blues una música que se desarrolla en el sur de los Estados Unidos, pero viene siendo una herencia africana que vemos también en muchos sitios, en muchas partes de nuestro continente. Y pues también hay ciertos rasgos y ciertos aires de fusión con algunos ritmos de tradiciones musicales colombianas en este disco que fueron apareciendo sin pretensión, que también, digamos, evoca eso, ese mismo concepto de unión, de que el blues puede suceder en Norteamérica, puede suceder en Sudamérica. Y América es esa, digamos, inclusive en el mismo disco lo nombro, como lo dicen nuestros ancestros americanos, Abya Yala, que es la conexión de los hemisferios, la unión del polo norte con el polo sur, es la tierra de la sangre vital, la tierra de donde todo florece, así lo nombran los ancestros. Entonces, es como una unión de varias cosas en el tema del concepto de inspiración de este disco. Carlos, y esto tiene también como mucho que ver con experiencia personal suya. Digamos, yo lo conozco mucho, entre comillas, de usted a través de lo que son las redes sociales y veo que también tiene como algo muy místico en su vida. Esto se ve como plasmado ahí en este trabajo y por lo que nos acaba de explicar. Sí, yo pienso que para mí, a ver, para mí el blues ha sido una revelación de la realización en el camino espiritual. A mí el blues me ha tomado por sorpresa en cuanto a eso, porque el blues como nace de los gospels, de los espirituales. Digamos, en el sur del Mississippi se sigue viviendo una mística donde hay una conexión con las iglesias, de las iglesias baptistas, y bueno, también el misticismo que tiene digamos, las tradiciones africanas que se conservan, digamos, tradiciones del Hill Country en el norte de Mississippi, también. Eso, digamos, a través de esta música, pues yo he encontrado como ese camino en esa realización espiritual, buscando también. Yo qué sé, bueno, a Dios o esa tranquilidad, esa paz interna. Y bueno, sí, en mi vida pues he tenido la oportunidad también de tener contacto con algunos líderes espirituales de comunidades indígenas, colombianas y ese misticismo que es muy americano, muy, muy de herencia de nuestros ancestros. pues me ha inspirado también en la composición de mi música y en la manera como interpreto, digamos, el blues en como una forma de vida, ¿cierto? Y esto, pues lo que usted nos dice, pues sí, obviamente se siente en el sonido, en las letras, por ejemplo, en esos temas en los cuales usted interpreta flauta. Es como muy, se siente mucho ese espíritu que usted menciona. Sí, yo fui flautista, tocaba la flauta en el grupo que lideré por muchos años, que se llamaba Elliot Sappy's Days, ¿no? Tocaba algo de rock progresivo, rock de los 70, 60, rock clásico y algo de rock blues. Y bueno, yo fui flautista, pero cuando logré descubrir como esa conexión que tiene el Hill Country Blues, que es que algunos, he oído de algunos que dicen que es inclusive más primitivo que el mismo blues por la conexión tan primitiva de esas tradiciones africanas. El Drums and Fife, que es esa raíz de donde se conecta, digamos, el Hill Country Blues al norte de Mississippi, que es esa conexión tan fuerte entre la melodía y la percusión, esa es la, digamos, la forma más pura. Ritmo, un patrón rítmico que lo hace un arreglo de tambores y una melodía que hace un fife, una flautica de una flauta de bambú. Entonces, sí, ahí eso es como un tributo también a lo que hacía, digamos, Oda Turner y Napoleon Strickland, que es música muy, muy ancestral, digamos, de esa conexión que tenía a África. Y esa marcha, entonces sí es como un tributo de esa mística que hay ahí en el Drums and Fife, que repito, pues para mí eso es una herencia que se repite en toda América, porque es ese ritmo y esa mística que también tenemos en el sur de América. Entonces, sí, bueno, a mí yo interpreto la flauta de llaves, pero también aprendí a hacer la flauta de bambú y pues emular ese sonido del Hill Country con la flauta de bambú. Carlos, ¿cómo fue la grabación de este disco, del Race the Fire America? Bueno, ya. El disco lo grabé en compañía de mi colega Raúl García. Lo grabamos en Bogotá. Lo grabamos en bloque. Tuvimos el apoyo del ingeniero Andrés Quintero aquí en Bogotá. Ese disco se grabó en dos sesiones, fueron una madrugada y un día entero. Grabamos varias canciones, realmente teníamos la intención de hacer dos discos. Sacamos uno solo para darle como una, digamos, estrechar un poco como más el concepto. El disco se grabó en bloques, sin cortes, sin ediciones, sin dobles tomas. Y esas muestras las enviamos o las llevamos a los Estados Unidos, al mismo estudio donde grabamos el Mystic Juke Joint Blues, y ahí se hizo la edición de la postproducción, donde se hizo, digamos, la mezcla y se masterizó. También ese sonido que tratamos de lograr en este disco era ese sonido crudo, o sea, un sonido sin ningún tipo de maquillaje. No hay ninguna doble toma, una voz doblada, una guitarra melódica, acompañamiento o algún arreglo. La idea de este disco era sacar el dúo, el Power Blues dúo, tal cual lo hacemos en vivo. Así fue como grabamos el Race the Fire America. Carlos, cuéntenos cómo va la promoción de este álbum. Bueno, la promoción del disco inició en Bogotá, tuvimos 6 fechas, empezamos el 15 de mayo, nos fue muy bien, nos ha ido muy bien. En Bogotá hemos tenido un respaldo muy importante, he estado muy agradecido como con la escena de Bogotá, que cada vez ha sido más generosa. Los medios, la prensa, la radio comercial nos está dando una mano. Inesperadamente, pues hemos tenido ese respaldo. La gira se extiende por Colombia, vamos pronto a Medellín, estaremos en Cali, tendremos también unas fechas en el Eje Cafetero. Y luego, pues la gira se extiende a unos eventos que tenemos en el Ecuador y a los Estados Unidos, vamos a estar en Luisiana, en Mississippi, en Alabama y Georgia. Vamos este año también a participar en compañía de Corn Liquors, la celebración de un homenaje, un tributo que le van a hacer al maestro Big Jack Johnson en la ciudad de Clarksdale para el festival de Sunflower Blues Festival en Clarksdale, Mississippi, es la primera semana de agosto. Va a ser un momento también para aprovechar y llevar el Raise the Fire America a la cuna del blues, a Clarksdale nuevamente. Y va a haber un evento muy importante, muy especial, por primera vez una fiesta del blues en el festival de rock de mayor impacto en Latinoamérica, que es el Festival Rock al Parque, el 18 de agosto, el lunes 18 de agosto. Vamos a ser parte de un colectivo en la celebración de los 20 años del Festival de Rock al Parque, como el colectivo de la Colombian Blues Society. Entonces, bueno, la gira se extiende y vuelve y juega. Empieza otra vez la ruta del blues por Colombia, por todos los sitios donde podamos llegar a compartir este mensaje de aviva tu fuego América, aviva tu fuego americano, esa reflexión de conectarnos con las tradiciones, con la tierra, con la conciencia, reflexión sobre el abuso, la explotación. Y esa también, esta alegría y esta fiesta del blues, del Hill Country, que traemos con este Raise the Fire America. Carlos, precisamente iba a preguntarle acerca de lo que usted nos acaba de mencionar, de ese colectivo de blues que se va a presentar en Rock al Parque. ¿Cómo surge la Colombian Blues Society y cómo hizo para reunir a los músicos que se van a presentar sobre el escenario ese día en los 20 años de Rock al Parque? Bueno, re reunirlos de palabra pero cuadrar los micos para la foto, ese es el reto, hermano. No, eso fue es una larga historia. Somos invitados nacionales, el colectivo Invitados Nacionales en la celebración de los 20 años de Rock al Parque. Bueno, la respuesta a la pregunta de la Colombian Blues Society, bueno, es una sociedad que. Es una iniciativa que tuvimos el año pasado con el apoyo de corporativo del Instituto Colombo-Americano en Cali. Ellos nos dieron como ese apoyo corporativo para poder hacer, digamos, la gestión a la Blues Foundation en Memphis, que nos. Eso ha sido como un proceso de estar como al tanto de la escena, digamos que. Por ejemplo, en mi caso, que tengamos músicos colombianos que estén moviéndose en la escena de los Estados Unidos, ellos en algún momento vinieron a Colombia al Festival de Blues y Folk de Cali, organizado por el Colombo Americano en Cali hace 4 años. Entonces ya existía como un lazo ahí entre, digamos, a nivel corporativo con el Colombo y, digamos, a nivel personal como artista yendo, presentándose a la oficina y tal. Entonces se generó ese vínculo y nos animamos el año pasado, creamos la sociedad. Es una sociedad que apenas se está gestando, tenemos muchas intenciones, se van integrando nuevos miembros, ya tenemos, digamos, fichas muy importantes, guerreros de cada circuito, en cada ciudad. Tenemos a, digamos, en Jean Santiago Monsalve, organizador del Festival de Blues de Medellín. En Cali tenemos a un músico de una banda de blues que se llama The Blue Turtles, Johan Cobo, que también se está, digamos, está poniendo pues al frente del circuito caleño, al igual que Jorge Luis Vanegas, que está entre Cali y Bogotá, Carlos Reyes en Bogotá. Y bueno, son digamos, los líderes de ciertos circuitos que van integrando y se va armando como esta red. Tell me why. cross all this ocean. Money, and you're killing your mother. Viene un segundo disco, viene la continuación del Race the Fire America. Bueno, ese ha sido como la intención. En este momento no está en proceso. Hay unas canciones que quedaron de las sesiones. La intención era hacer un Race the Fire America y Break Your Chains America, rompe tus cadenas América. En este momento vamos a esperar un poco. Creo que tenemos otras intenciones para el futuro, digamos, he tenido como la intención de hacer, digamos, alguna integración de otros instrumentos y, digamos, como explorar un poco otras cosas. Entonces no sé qué será el siguiente paso. El siguiente paso puede que sea la continuación del Power Blues Dúo, tal cual, en su expresión cruda, tratando de dar es como ese sonido tal cual, crudo como es. Pero podría ser otra cosa, podría ser una exploración con instrumentos nativos o coros de gospel. Bueno, tengo unas proyecciones, pero en este momento estamos completamente enfocados en lo que es la promoción, tanto del Raise the Fire America como el Mystic Juke Joint Blues, ya que esta conexión con The Corn Lickers sigue. Tenemos también intenciones de pronto de grabar otra vez con ellos, nuevas canciones. Vamos a ver qué tiene el universo para nosotros y para poder compartirles a ustedes también. Lo importante es que hay movimiento. Sí, la energía hay que moverla y mantenerla ahí en movimiento. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, en el que hemos escuchado tanto esas anécdotas que nos cuenta usted sobre este disco Rise the Fire America, como así otros proyectos que vienen en camino. Y pues hemos escuchado este importante trabajo para lo que es el blues colombiano. Nuevamente, Carlos, pues muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Diego Luis, siempre es un gusto. Muchas gracias por tener este espacio dedicado al blues. Y aquí en Colombia, esta es como la ventana que necesitamos todos nosotros para proyectar nuestro mensaje, nuestra música. Pues les agradezco. Un saludo para todos los oyentes de Historias del Blues. Les recuerdo que nos pueden encontrar en la página www.carloseliotjr.com, las redes sociales, Facebook, Twitter. También pueden buscar información en la página de la Colombian Blues Society o el Twitter. Estamos allí atentos a cualquier, digamos, información que quieran que les compartamos y también el correo también para que estemos en contacto ahí.